solo dame una noche, ¿acaso no quieres verme? Puedo hacer reír, te quiero ver que se siente ser indestructible, amor inseparable, incondicional, incondicional.